Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos a escuchar la Radio Revista de la Mañana. Somos Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM y en nuestro sitio en internet www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa hablaremos con Patricio Robalino sobre una exposición de la Diablada Pillagreña en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. En la segunda parte tenemos temas de BBC Mundo y en la música para esta mañana tenemos a Antonio González Flores. Él es de Madrid, que nació el 14 de noviembre de 1961, compositor y cantante español de origen gitano, único hijo varón de la cantante Lola Flores, la faraona, y del guitarrista Antonio González, el Pescailla, y padre de Alba Flores. Su estilo de música es el pop rock con tintes de cantautor. Las canciones de Antonio están llenas de poesía urbana, amor, nostalgia, vivencias. Sus temas recorren un amplio espectro que va desde el rock hasta las baladas, pasando por el blues. También trabajó esporádicamente como actor tanto en series de televisión como en películas como Sangre y Arena, protagonizada por Sharon Stone. También queremos comentarles al inicio de este programa algunas actividades previstas para el día de hoy. Por ejemplo, se realizará la presentación del libro La Mamá, del escritor Guido Díaz, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, hoy a las 19 horas. El libro será presentado por Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa, y Miguel Ayllón. La obra, que recopila 11 cuentos, es parte de la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También la Orquesta Sinfónica Nacional realizará un concierto gratuito de canto lírico a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En esta presentación interpretará obras de compositores famosos y canciones catalanas, un tango argentino, una canción hebrea y dos obras instrumentales. Este espectáculo estará dirigido por Álvaro Manzano y contará con la participación de la soprano israelí Silvan Rotem. El concierto comenzará con la sinfonía Sueño de una noche de verano del compositor hamburgués Félix Mendelssohn. También queremos comentarles que la muestra Caspi Cara Cholango de Amaruchalango se abrirá hoy en las salas Kigman y Guayasamín de la Casa de la Cultura en un acto que se realizará a las 18 horas. Esta exposición es un encuentro entre dos artistas ecuatorianos indígenas de diferentes épocas entre el barroco y la contemporaneidad. Juega con diferentes facetas de la relación entre la colonización, el arte, lo indígena y la religión diferente de diferentes épocas. Lo hace a través de una conexión entre el trabajo de Cholango con las obras del famoso escultor y tallador de la época colonial quiteña, Caspi Cara. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La vida no es una carrera. ¿Alguna vez has observado a los niños jugando o escuchado las gotas de la lluvia al tocar el suelo? ¿Alguna vez has seguido el vuelo errado de una mariposa o contemplado el sol en un atardecer? Debes detenerte. No bailes tan rápido, el tiempo es corto, la música no durará. ¿Andas tú corriendo todos los días? Cuando preguntas a alguien cómo está, ¿escuchas lo que te contestan? Cuando el día se acaba, ¿te acuestas en tu cama con las próximas 100 cosas que tienes que hacer dando vueltas en tu cabeza? Debes detenerte.

Contamos con la grata presencia de Patricio Robalino. Él es director del Centro Cultural Huasipungo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. El día de mañana se van a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo Etnográfico, una jornada cultural de habladas pillareñas en Quito. Esto organiza el colectivo Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Bienvenido, Patricio, qué gusto contar con su presencia. Coméntenos de qué se trata este evento denominado Diabladas Pillareñas en Quito. Bueno, como siempre, muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a ustedes, señor Rosero. Le cuento que esta jornada de las Diabladas Pillareñas en Quito es una jornada múltiple que tiene varios componentes. Uno es la exposición de máscaras originales de la Diablada Pillareña, solicitadas en préstamo. Las personas tienen como un tesoro esas máscaras, pero solicitadas en préstamo por los compañeros del colectivo Minga de Píllaro, y se traen al Museo Etnográfico para exhibirlas, máscaras originales de la Diablada Pillareña. Y el otro componente son conciertos de música y danza, videos sobre la Diablada Pillareña y charlas explicativas sobre los contenidos de la Diablada Pillareña. Todo esto lo desarrollaremos en el Museo Etnográfico a partir del día 11 de diciembre, es decir, estamos inaugurando el viernes 11 a las 11 de la mañana aquí en el Museo Etnográfico, y estará abierto hasta el día sábado 19 de diciembre con entrada libre para todos. Estamos convocando a los grupos estudiantiles, grupos de colegios, grupos de universidades, grupos artísticos que sabemos que se interesan en el tema de la Diablada Pillareña, que se acerquen, porque vamos a tener charlas explicativas, videos, como les digo, y va a ser muy enriquecedor este conocimiento sobre lo que ocurre en la Diablada Pillareña. Patricio, ¿usted podría describirnos o señalarnos más o menos el concepto de lo que es hacer una máscara allá en Píllaro? Porque entiendo que son costosas, segundo, tienen varios innumerables elementos las máscaras, y también mientras más fea es mejor. Sí. Coméntenos respecto a eso, Patricio. Bueno, la esencia de la máscara es cargada de simbolismos. A ver, vamos, tiene varios elementos. Primero, el bailarín que ya tiene su tradición en la Diablada Pillareña, que ya ha hecho su forma de vida bailar en la Diablada Pillareña, procura cada cierto tiempo renovar su careta, renovar su máscara. Es decir, hay máscaras que pasan a estar en desuso o pasan a otras manos, en primer lugar. En segundo lugar, el simbolismo, los cuernos, la fealdad, los elementos tomados de animales como cerdos, toros, vacas, etcétera, ayudan a configurar una visión redundando diabólica, fea, de lo que es el concepto del diablo. Recuérdese que el concepto del diablo fue traído por el cristianismo y se incorporó acá a nuestra simbología, ¿no es cierto? Porque antes de la llegada del catolicismo no existía el concepto del cielo y del infierno. Entonces, cuando llegan, se crea el concepto del diablo. Y la Diablada Pillareña tiene un antecedente histórico, que en el año 1768 el indio Julián Tubón encabeza una revuelta de indios de Píllaro y de Pelileo contra la opresión de la Iglesia Católica, y deciden disfrazarse de diablos. Dicen: si ellos nos hacen asustar con el infierno, nosotros nos disfrazamos de diablos y utilizamos los mismos elementos para nuestra revuelta. Por alguna traición, por alguna filtración, la revuelta fracasa y Tubón es ejecutado. Pero quedó ese sentimiento de rebeldía ligada al diablo. Y un tercer elemento en el análisis de las máscaras sería los artesanos que las construyen. Hay verdaderos artistas, artesanos, como el joven Néstor Bonilla Ibarra, cuyos diseños, cuyo trabajo en máscaras llega a costar una sola máscara $1,000-$1,200. Cuando usted habla de diseños, el que va a hacer la máscara, ¿este señor le muestra cualquiera o cómo es el tema del diseño, Patricio? Ya, por una puede ser el gusto de la del bailarín que solicita cierto diseño, pero hay que comprender que en el caso de Néstor es un investigador de la Diabla Pillereña. Es un joven que vino acá a estudiar antropología en la Universidad Salesiana, pero que cuyo antecedente desde abuelos, ancestros, siempre fueron bailarines de Diablada Pillareña. Y tiene muchísimo conocimiento. Néstor es uno de los principales conocedores, investigadores de la Diablada Pillareña. Otro artesano que destaca es don Angelito Córdoba. Y a él le molestamos, ¿no? Porque dice que don Ángel hace los diablos más feos. Entonces don Angelito es otro elemento. Hay otra familia cuyo nombre no me acuerdo porque en el pueblo se los conoce así, pero tienen el almacén con el apodo con que se les conoce, que es los chibolos. ¿Ya? Estos señores chibolos tienen un almacén de máscaras que ellos mismos confeccionan. Aparte de ello, en la escuela de danza del municipio de Píllaro, dirigido por el licenciado Patricio Huachamín, un grato amigo mío también, él les enseña a los chicos no solo a bailar, sino a confeccionar máscaras. Es decir, esto de las máscaras se ha ido asentando ya como una especie de, incluso de opción artesanal, de obtener algunos recursos para la sobrevivencia, ¿no? Patricio, ¿qué connotación tiene la Diablada Pillareña allá en Píllaro? ¿Por qué se lo realiza y por qué es tan reconocido, no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano, como una de las danzas más tradicionales que sobrevive, Patricio? Ya, hay varios argumentos para sostener esa necesidad de hacer la Diablada. El primero es este antecedente histórico que hablábamos del indio Julián Tubón, de la revuelta, ligada a la rebeldía, ¿no? O sea, a la rebeldía indígena. Y antes de pasarme de este tema, quiero recordarles, por ejemplo, que uno de los temas principales de baile de la Diablada es el San Juanito Soldado de Cristo, escrito por la familia Godoy, no sé exactamente quién de ellos, pero dedicado en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, como protector de los indios. Uh-huh. Entonces, allí toma contacto este concepto de rebeldía y la protección del indigenado que hizo Monseñor Leonidas Proaño, puesto que los indios bailan este San Juanito, que es soldado de Cristo, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Es muy poderoso. Es uno de los temas principales de baile de la Diablada Pillareña. Yeah. Y otro elemento a considerar es que el baile principal se lo hace frente a la Iglesia de la Católica. Es decir, como un acto de rebeldía. El tercer elemento que podría considerarse es que baja toda la población indígena de las comunidades de Vaquerizo Moreno, o suben de Quirimbulo, de Panguigua, de Huaynacurí, y se toman simbólicamente el pueblo blanco mestizo, por decirlo de alguna forma, de Píllaro. Hay un paréntesis, Patricio. ¿Quiénes son los que hacen esta danza, estas diabladas pillareñas? ¿Son familias, son grupos o son, no sé si los pillareños representantes de Quito, los pillareños residentes en las ciudades diversas del país o cómo es? La denominación con que se les conoce a estos grupos es partidas, las partidas de diabladas. Y se caracterizan porque representan a un sector, a un barrio, a una comuna, a una parroquia. Es decir, no necesariamente son grupos familiares, sino grupos comunitarios. Que, por ejemplo, las partidas más fuertes de grupos de diablos es Huanguibana y Tungipamba. Los dos sectores son los más fuertes y están ligados a una mitología, por decir algo, que los jóvenes de Tungipamba iban a Huanguibana a enamorar a las chicas y que de ahí se disfrazaban de diablos y empezaron las peleas. Es otra parte de esa magia de la mitología. Pero, como le digo, los grupos se organizan por comunidades, por vecinos de un sector. Es decir, allí está Marcos de Espinel, Chacata del Carmen, Tungipamba, Huanguibana, San Vicente Quirimbulo, Huaynacuri Quirimbulo. Solo hay un sector, y no es porque yo sea Robalino, pero es una de las partidas más fuertes, que es Robalino Pamba, que es donde los del sector de Píllaro Nuevo, de apellido Robalino, se han organizado. Y es una partida fuerte, realmente salen con unos 300 bailarines. 300 bailarines. Y se denomina Robalino Pamba. Cada grupo con su respectiva banda. Cada grupo tiene su banda. ¿O amplificación? No. No, ya, nada electrónico. Nada electrónico, solo salen con banda de pueblo. Amplificación es permitida cuando se hace las noches de Diablada y se hace los remedones, se hace, es otro complemento que mucha gente no ha investigado, digamos, que en las noches de Diablada, o sea, durante el día salen las partidas de diablos. Pero en las noches en el Parque Central se hace lo que se denomina remedones. Y allí sí utilizan los amplificaciones. ¿Qué son los remedones? Son exactamente la palabra remedo o imitación, pero picaresca, burlona, satírica, de personajes de la política, de personajes locales, de personajes nacionales, del deporte, del arte. Entonces los remedan y los molestan así, los hacen ridiculizar en público. Tiene una cierta relación en cuanto al concepto mismo respecto a lo que ocurre en Cayambe, por ejemplo, las familias se organizan para hacer sus respectivas presentaciones de danza y en el transcurso de las principales avenidas hacen sus presentaciones. Lo mismo que ocurre en Otavalo, la toma de la capilla, o lo mismo que ocurre en Cotacachi, la toma de la plaza. Por supuesto. Aquí es igual una... La toma de la ciudad de Píllaro, digamos. Ah, ya. Por el mundo indígena que rodea. Hay que recordar, y nosotros como preocupados por conocer las razones de la Diablada, hay que recordar que Píllaro para nosotros simboliza como una gran hacienda, porque era territorio de haciendas. Recuérdese Guagraguasi, por ejemplo, donde se criaban los toros de lidia. Entonces viene a ser como que los indios se toman, y no lo digo en sentido peyorativo, ¿no? O sea, yo amo mucho lo que tengo de indígena, sino que el mundo indígena baja y se toma el pueblo, el centro de la ciudad, como una especie de toma simbólica, diciendo, este es nuestro territorio. Y en verdad así es, porque Píllaro históricamente ha sido cuna de Rumiñahui, sitio donde en Huaynacurí estuvo Huayna Cápac viviendo mucho tiempo. Es decir, hay una fuerte historia indígena, un fuerte contenido de orgullo indígena, de esa sangre que corre por nuestras venas. Y cada año se va acentuando esta fiesta, se va consolidando y va siendo reconocida por el Estado, inclusive, Patricio. Como patrimonio cultural. En el año 2008, siendo ministro de Cultura Garo Mora Witt, se emitió el decreto, el acuerdo ministerial para, que luego fue decreto ya, para constituir a la Diablada Pillareña como patrimonio cultural intangible de nuestro querido Ecuador. Patricio, tenemos unas coplas respecto a la Diablada, si nos gustaría que usted nos lea las coplas de la Diablada, una especie de fragmento que lo ha puesto en un texto que usted nos está entregando en esta mañana. Por favor. Sí, es unas coplas que escribí justo cuando fue declarada Patrimonio Cultural, y dice, por la quebrada va la Diablada, se oye la banda, ya está anunciada, muchos colores, más colorado. Ya los aciales van agitando, parejas de línea vienen bailando y las guarichas saltan gritando, ¡viva Píllaro Arrarray, viva Píllaro Achachay! Desde el 1 al 6 de enero, como quien no hace nada, este Píllaro fiestero se festeja con la Diablada. Para algunos dice que está mal bailar como en el infierno. Sin embargo, este gobierno, con un criterio formal, no viendo nada anormal, ha decidido nombrar a la Diablada Pillareña Patrimonio Cultural. Por eso le latió el chungo y de un modo no muy fino a este pato robalino y a este grupo huasipungo. Cuando escribió aquel albazo, cantando con santo y seña, dedicándole un abrazo a la Diablada Pillareña. O sea, es un fragmento de un poema muy largo que describe, incluso describe, en las siguientes líneas describe las partidas, ¿no? A los nombres que le di. Y describe también el personaje, cómo se viste. Qué bueno. Desde la coronilla hasta las zapatillas. Patricio, para finalizar, sí nos gustaría insistir sobre la presentación de esta jornada cultural aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para que nuestros amigos se den cita y puedan ver qué vamos a ver. Sí, cordialmente invitados todos este viernes 11 a las 11 de la mañana en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, la inauguración formal de esta exposición de las Diabladas Pillareñas en Quito. A partir de ese día hasta el día 19 estaremos abiertos todos los días con la exposición de 45 máscaras originales de la Diablada Pillareña, con banners explicativos, y también todos los días a las 10 de la mañana les brindaremos una conferencia y les pasaremos videos sobre lo que ocurre en la querida fiesta de la Diabla de Pillareña. La entrada es gratuita. Convocamos también a los colegios, universidades, artistas que quieran acercarse a conocer este fenómeno, este hecho cultural, que se acerquen con todo gusto para compartir material. En buena hora. Muchas gracias a Patricio Robalino, él es director del Centro Cultural Huasipungo. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Se oculta en una esquina del bulevar de Princesa. Una mujer de 100 lunas vende rosas color fresa. Rosas de fresa, rosas de fresa. Rosas que le nacen entre los dedos sin darse cuenta. El cabello tan claro que su piel parece negra. Tiene todo encarcelado menos la mano que alegra. La mano que alegra, la mano que alegra, la mano que alegra la flor sin vida que es su tristeza. Cuando pasé por su lado, escuché su voz tan clara. Señor, cómpreme esta flor, se la dejo regalada. Cómpreme esta rosa, cómpreme esta rosa que la gente pasa y va a sus cosas. Ya dejó su bolsillo un billete que era mío. Yo seguí mi camino pensando en ella y el frío. Rosas de fresa, rosas de fresa. Rosas que me nacen entre los dedos sin darme cuenta.